acaba de terminar una reunión en la Municipalidad de Bragado, a pedido del presidente de la Liga Bragadense de Fútbol, Oscar Peraca, habida cuenta de que se preveía un aumento, un incremento en los costos de la policía, que por supuesto concurre al estadio para seguridad. Y estamos en contacto con Juan Carlos Ricci. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bien, todo bien. Bueno, decime cómo transcurrió todo, quién estuvo presente en la reunión y cómo se definió la cosa. Bueno, te cuento, la reunión fue positiva porque estuvimos charlando con la gente de la municipalidad y con el comisario de Bragado, que tiene muy buena predisposición para tratar de solucionar los problemas del costo adicional de cada policía. Se corría el rumor que iba a aumentar el presupuesto, pero hasta ahora está todo ahí quieto, así que el costo de la policía va a valer todavía, no hay ninguna seguridad que aumente, así que vamos a seguir con ese costo que tenemos, pero igual lo asumimos un compromiso todos los delegados junto al presidente de la liga, de que nos haríamos responsables para hacer un derecho de admisión, a que se haga un desorden, una cosa fuera del reglamento en la cancha, que haga una pelea, bueno, se le puede hacer un aplicar la ley del deporte, tal cual, 30 días preso, que no lo saque nadie, o que lo hagamos responsable nosotros de cada gente que vaya para bajar el costo. Y bueno, la verdad que me vine con una buena satisfacción de parte del comisario, que dijo en la semana que viene va a ser una nueva reunión, va a hablar con los jefes de él para tratar de bajar el costo, porque si no se puede arrancar el campeonato, o sea, la segunda parte del campeonato. ¿Quién estuvo presente en la reunión de parte de la municipalidad, Juan Carlos? De la municipalidad estuvo el señor Alessi Camú y el secretario de Deporte, Juan Rizzo. Después tuvimos todos los delegados de los 7, 8 equipos, creo que tuvieron todos los delegados, hoy no faltó nadie. Estuvimos todos tratando de sumar para ver si puede jugar el campeonato, terminar el campeonato este. La idea es terminarlo. Y bueno, te vuelvo a reiterar, a ver si el nombre del intendente, porque creo que estaba en cama, lo mandó a él y nosotros con él sacamos la cuenta de que si no hay fútbol en Bragado, no se puede hacer fútbol en Bragado. Un pueblo con Vicente Gatica, que es un hombre de fútbol, sería para ellos para olvidarse, porque si en este momento se para el fútbol porque no se pueda pagar la policía, qué sé yo, yo creo que este campeonato que terminó la otra semana fue un campeonato hermoso, donde Bragado Club tuvo la suerte de salir campeón, pero bueno, más allá de ahí, creo que no hubo incidente, se terminó una fiesta del deporte, terminamos todo bien, tuvimos la mala suerte nosotros como parte del lado de Boca, pero felicitamos a toda la gente, lo vinimos a casa tranquilo, eso es el fútbol, no es la vida y la muerte, es ir a la cancha a pasar un rato bien, porque vos en el fútbol podés ganar, perder o empatar, pero te queda la satisfacción de haber dejado todo. Tal cual. Juan Carlos, ¿y cuántos son los policías que concurren a los estadios ya como medida de seguridad por partido? Bueno, eso es un tema de que el comisario lo va a evaluar partido por partido, como ser un clásico, como sabemos nosotros que es difícil de Bragado Club Deportivo, es un clásico que hay que poner más policía porque sabemos bien cómo es un clásico sí, de barrio, sí. Y que aparte de eso, a esa gente sí tenés que controlar, porque es un clásico que se juega a lo mejor dos partidos en el año y por ahí se arma un poco de algo, pero yo creo que apelando a la buena predisposición de los equipos, estaban los dirigentes deportivos, se comprometieron a hablar con la hinchada y creo que a nadie le gusta tener problemas. Lo que queremos nosotros, la gente que andamos en el fútbol, que juntamos moneda sobre moneda para poder pagar el domingo cuando te toca el local, queremos que haya fútbol, así que vamos a agotar todos los recursos que sean de parte nuestra para que el campeonato termine, por lo menos. Claro, y te digo más, para el fútbol de Bragado también fue una linda oportunidad ver a Colegiales hacer una pretemporada acá, como hace un tiempo atrás lo hizo Huracán, y tuve la oportunidad de hablar con gente de Colegiales, incluso con el profe Haberger, y bueno, se fueron muy conformes con la gente de Bragado, eso habla muy bien de nuestro fútbol. Yo creo que sí, que todos tenemos que aportar un granito de arena para que el fútbol se juegue normal, y que no haya incidente, porque si vos prevenís, si no hay incidente, termina todo bien. Vuelvo a reiterarte lo que vos decís, la verdad, que tengamos Huracán, que tengamos ahora la suerte de Colegiales, gente que suma, gente importante, que nosotros siempre digo que tenemos los mejores jugadores, pero el fútbol de Bragado es lógico que se tienen que jugar, porque si no hay campeonato de primera, no tiene sentido. Nosotros en el Club Boca, es un club chico que tiene, yo le calculo que debe tener 100, 150 jugadores de inferiores. Sí. Si no tiene una primera donde los chicos tengan una ambición de jugar un día en primera, ¿para qué van a seguir jugando? Nosotros estamos haciendo una contención, estamos sacando chicos de la calle, están sacando los chicos de Boca, de las inferiores, hacen milagros para que el fútbol infantil crezca, y que crezca con una primera que sea competitiva y que podamos jugar. Vos te podés imaginar con qué cara nosotros podemos decir que no jugamos primero porque no podemos pagar policía. Claro. Yo creo que si acá la gente se pone a laburar, se puede jugar. Juan Carlos, te agradezco mucho y bueno, en realidad nos das una alegría y saber que no corre el peligro el inicio del campeonato. No, me vine con la tranquilidad de haber hablado con gente seria, responsable, como la gente que representa al municipio, que quiere hacer fútbol, porque yo te digo sinceramente, y vi la predisposición del comisario que va a agotar todos los recursos, hablar con los jefes para achicar el costo. Si el comisario se pone la pila y achica el costo y nosotros los ponemos también la pila para decir, bueno, sí, hay que tratar de no hacer desorden en la cancha, yo creo que va a salir todo bien, el campeonato va a terminar como terminó este, festejando el que salga campeón, y como es, y a lo mejor con un poco de dolor el que salga segundo como salimos nosotros, pero haber cumplido el objetivo de hacer todo lo bueno para que el fútbol de Bragado siga hacia arriba. Gracias Juan Carlos, como siempre, un placer hablar con vos. Bueno, Víctor Miguelito, un abrazo, querido. Chau.